gracia del Señor. Prepárate ahora, el día cerca está. Ya viene el Rey de Reyes para llevarte a las bodas del Cordero, donde Él ha preparado en el reino celestial. Estad alerta, que al sonar de la trompeta ya seremos transformados para estar con el Señor. Hermano, deja ya de caminar, que si no estás preparado, de seguro quedarás. Está escrito en la Biblia, yo lo leo, que Jesús viene en las nubes y a los fieles llevará. Ya es tiempo que despiertes de tu sueño, Él no quiere que te quedes en la gran tribulación. Del Señor, ya todo está cumplido. No mires hacia atrás, prosigue hacia adelante. Hay una fiesta y la mesa está servida para los convidados, y tú no debes faltar. Alerta, hermano, prepárate ahora, porque quizás mañana ya muy tarde será. Hermano, deja ya de caminar, que si no estás preparado, de seguro quedarás. Está escrito en la Biblia, yo lo leo, que Jesús viene en las nubes y a los fieles llevará. Ya es tiempo que despiertes de tu sueño, Él no quiere que te quedes en la gran tribulación.